Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Radiotopía, dígame. Utopía, dígame. Radiotopía, dígame. Utopía, dígame. Utopía, dígame. Radiotopía, dígame. Utopía, dígame. Radiotopía responde a tus llamadas. 91-654-7575. 91-654-7575. Ah, espera, que me acuerde. 91-654-7575. Bienvenidos al delirio. Hoy vamos a hacer el... Tenemos un par de cosas preparadas. Si no me equivoco, primero vamos a hablar de una mujer del siglo XIX, de Concepción Arenal, que a lo mejor Joana nos puede decir algo más acerca de ella. Bueno, pues es una mujer, sí, que nació a mediados del siglo XIX, y vamos a hablar un poco de ella, porque fue la primera mujer que se vistió de hombre para poder acceder a las universidades, para poder acceder a la universidad. Y también hablaremos de su de lo que escribió, de los artículos y de las obras que escribió concretamente en el ámbito jurídico penal. Se dedicó a visitar las cárceles y a escribir sobre las condiciones de marginación que se vivían en ellas. También creo que vamos a hablar de otros temas. Concretamente, me parece que Luis iba a traer algo sobre la directiva de la Comisión Europea que se acaba de aprobar en Europa, sobre un paquete denominado Telecom, que bueno, que regula la propiedad la descarga de archivos a través de la red, de manera que van a poder ejecutar, o sea, cortar la conexión de internet a estas personas que se bajen un número determinado de archivos o que intercambien archivos. Hablaremos de esto más adelante y no sé qué más cosas hemos traído hoy para... Pues hoy también hablaremos con José Luis Carretero, que es miembro del ICEA, el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, y le preguntaremos sobre los procesos autogestionarios que se están dando en algunas fábricas de Argentina que han sido ocupadas. Proceso que se inició en el 2001 y que todavía a día de hoy vive. Entonces, bueno, pues nos informaremos un poco acerca de ello. Y también vamos a hablar de la nueva ley de extranjería a través del último informe que ha sacado Ferrocarril Clandestino junto con SOS Madrid y Médicos Mundo sobre los centros de internamiento para extranjeros. Y con eso, para ello hablaremos con Eva de Ferrocarril Clandestino, que también hablaremos más adelante. Y yo creo que nada más, ¿no? Yo creo que por hoy es un día completo. That was a Ray Noble composition entitled Cherokee. Right now we're going to play a song composed by our alto saxophonist, Wessel Anderson, entitled The Egyptian Blues. Radio Utopía 102.4. Radio Utopía, dígame. Radio Utopía responde a tus llamadas. 91-654-7575. 91-654-7575. Ah, espera, que me acuerde. 91-654-7575. Años al que va naciendo. Bueno, pues seguimos aquí en El Delirio y recordaros que antes no lo hemos dicho en la presentación, que tenemos un email durante todo el toda la semana, programaeldelirio@gmail.com. Y como anunciábamos anteriormente, pues bueno, hoy voy a hablaros de Concepción de Arenal. Ella nació en 1820 en Ferrol. Y conviene empezar diciendo que, aunque algunos libros históricos relatan con gran precisión los trabajos de Concepción Arenal y los resultados de su labor, con escasas excepciones aportan un cuadro sobre la personalidad individual. Ella misma, celosa de su intimidad, se negaba a facilitar estos datos alegando que no le gustaba hablar de ella. Pero pese a todo, hoy podemos afirmar que fue una polifacética mujer inteligente y osada, prudente, responsable y equilibrada, al mismo tiempo que sencilla, sincera e independiente, tanto en su modo de pensar como en el de actuar. En cuanto a sus raíces familiares, decir que el padre de Concepción Arenal era un militar ilustrado, se posicionó al lado de la Constitución y de la creación del Estado liberal. Era un enemigo del régimen de Fernando VII, una persona que mostraba una fina sensibilidad humanista y un fuerte sentido del honor. Pero tras la muerte de su padre, Concepción Arenal, su madre y sus hermanas se instalaron en la casa solariega de Armaño para vivir allí con su abuela paterna. No abandonó Armaño hasta los 14 años, cuando su madre, en 1834, traslada la residencia a Madrid, sin duda para dar a sus hijas una educación y también una vida diferente. Concepción Arenal decidiría estudiar Derecho en la Universidad de Madrid, pero en aquellos tiempos evidentemente no era muy usual que la mujer acudiera a la universidad. Así que esta alumna, Concepción Arenal, se vistió de hombre para poder acudir a las clases como oyente. No se sabe con certeza en qué años fue alumna, pero casi con seguridad desde 1842 hasta 1844. Se cree que también fue en la universidad donde encontró a quien luego sería su marido, Fernando García Carrasco, también un licenciado en leyes y también de ideas liberales. Con él, ya casada, solía acudir a las tertulias literarias y políticas del Café El Iris de Madrid. En Madrid, ambos esposos se ganaban la vida escribiendo artículos, especialmente para el diario La Iberia, un diario de corte progresista, donde él llegó a ser editorialista y redactor. En 1857 se quedó viuda. A raíz de la muerte de su marido, se retiró con sus dos hijos a Coyoto, después a Oviedo y de Oviedo a Potes, Santander. La muerte temprana de Fernando García Carrasco, es decir, su marido, en 1857, supuso un trauma afectivo y la ruptura del salvoconducto que Concepción Arenal como mujer en los círculos político-intelectuales. Este periodo hubiera podido ser decisivo para ceder de la trayectoria liberal y refugiarse en su hogar o en actividades de beneficencia. Sin embargo, el espíritu libre de Concepción Arenal, el protagonismo que daba la inteligencia y su potente personalidad, marcaron su vida. Desde su retiro en Potes proyectó su pensamiento y entabló o continuó relaciones de amistad con los más destacados personajes de la época, conocidos por sus ideas progresistas, liberales o krausistas. El premio, el primer premio que le fue concedido, fue en 1860 a su obra, la que escribió ella misma, que se titulaba La Beneficencia, la Filantropía, la Caridad, que fue concedido el premio por la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Era, por supuesto, la primera vez que se concedía este premio a una mujer. Y supuso también, a la vez, un pasaporte para ingresar activamente en la vida pública y también intelectual del país. Y apaña desprevenidas Duas bocas muito unidas Numa porta entreaberta Y en este texto concretamente, en el de la beneficencia, la filantropía, la caridad, ella planteaba, había dejado planteada la necesidad de armonizar la iniciativa del Estado que hacía el bien sin amor y la individualidad que lo hacía sin criterio. Estaba firmemente convencida de que en la sociedad existían los elementos necesarios para consolar todos los dolores. No hay más que armonizarlos, decía. No obstante, aceptaba la estructura del Estado liberal y también hay que decir que aceptaba la función de la Iglesia, extendiendo la fraternidad en las conciencias. A lo largo de su vida, ella visitó diferentes prisiones, cárceles, donde visitó a hombres y a mujeres, y su pensamiento está integrado dentro de la corriente del correccionalismo, porque siempre escribió a lo largo de su vida sobre temas marginales, concretamente sobre las prisiones, y hay que decir que pertenece, como he dicho, a la corriente del correccionalismo, cuyo sistema matriz es el krausismo. Concepción Arenal dedicará la pluma a la reivindicación, como he dicho, de estas situaciones marginadas. En esta tarea, a la que aplica su inteligencia, escribirá libro tras libro y artículo tras artículo. En su publicación del libro La mujer del porvenir, uno de los libros más interesantes, dice cosas como esta. Si la ley civil mira a la mujer como ser inferior al hombre, moral e intelectualmente considerada, ¿por qué la ley le impone iguales penas cuando delinque? Galicia, calidad de quien se fue de cacería, dejando que se tiñeran de chapapotes. Bueno, hay que decir que de Concepción Arenal, en esta vía de pensamiento y de reforma sociojurídica en que se encuentra, sufrió en España una fuerte persecución, ya que la autora fue consciente de clamar muchas veces en el desierto, pero nunca perdió la esperanza y se abrió al mundo ocupando un espacio en una corriente del reformismo liberal internacional que recogía esfuerzos llegados desde diferentes posturas políticas y religiosas, unidos con el denominador común de unir ciencia y caridad, progresar en humanidad y extenderla en las relaciones sociopolíticas. Así, también fue una de las miembros de la Sociedad General de Prisiones Francesas y de la Asociación Howard. Oh, Galicia, Sacobeo, tu ría baixa, tu cota negra, que no habrá mano en este mundo. Dedicó su vida a una cuestión social en tres líneas fundamentales: la cuestión obrera, la reforma de la legislación penal, promoviendo la reforma del sistema penitenciario de la época y entendiendo al recluso como un ser apto para la convivencia social, y también la defensa de la mujer, defendiendo sus derechos políticos y sociales. Como ella misma decía, para mí no hay espectáculo tan hermoso como el de la belleza moral. Solo Dios Alá lo sabe. chapapote. Nunca mai, más que nunca. Mai que nunca, nunca mai. Que ya no hay pulpa la gallega. Que el chapapote es su tinta. Escucha Radio Utopía, de noche y de día. I want to see the Constitution burn. When I watch the White House overturn. When I witness some blue blood bleed red. I want to turn and live the KKK. When I pull into the NRA. To the lobbyists to kill themselves. Murder the government. Murder the government. Murder the government. And then do it again, yeah. Murder the government. Murder the government. Murder the government. And then murder the government. Bueno, aquí seguimos en Radio Utopía. Y bueno, vamos a continuar hablando de la autogestión en Argentina, de una serie de empresas que fueron ocupadas en su día y que algunas siguen estando ahí. Y para esto contamos con la participación de José Luis Carretero, que es miembro del ICEA. José Luis. ¿Qué tal? Bien, por aquí estamos. Bueno, pues vamos a ver si empezando por el principio nos va bien. Entonces, ¿cómo se inician estos procesos de recuperación de empresas en Argentina? ¿En qué contexto? Realmente los procesos se inician incluso desde los años 50 y años 60 y demás, pero la explosión enorme de estos procesos, es decir, cuando se produce el pico en el que avanzan mucho más y en el que se convierten en un fenómeno social extendido, es al hilo de la crisis argentina del año 2001, cuando toda la estructura de socioeconómica del Estado argentino pues explota en cierta manera y se produce la necesidad de que los trabajadores argentinos, de que muchos trabajadores argentinos, ante el fantasma del paro y de quedarse en la calle, pues tengan que ocupar y ponerse a hacer funcionar las propias fábricas en las que están trabajando. Bien, y este proceso, cuando empiezan ya a ocuparlas en este contexto de crisis del 2001, ¿se hace con la participación o el apoyo de algún sindicato, partido político o algo parecido? Pues no, porque la relación con los sindicatos y partidos políticos es bastante ambigua. Es decir, hay efectivamente, digamos que entre las personas que ocupan las fábricas se ha visto que la mayor parte de ellos pues no tenían experiencias anteriores de pertenecer a partidos políticos, de pertenecer a sindicatos, etcétera. Sin embargo, entre los dirigentes, por decirlo de alguna manera, entre aquellas personas que llevan la iniciativa en los procesos de toma, pues ya sí se encuentra una mayor pertenencia a este tipo de organizaciones. Y la relación con la cúpula de las organizaciones, con el sistema sindical argentino es un sistema muy especial, donde solo existe un sindicato. Pues digamos que es muy muy conflictiva y muy ambigua. Hay sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes que apoyan decididamente este proceso y que apoyan a las fábricas recuperadas, y hay otros sindicatos en los que la actuación es directamente distinta o contraria. Incluso la propia burocracia sindical intenta evitar las tomas, intenta evitar que se produzca el funcionamiento de las fábricas recuperadas. Entonces, bueno, nos estás contando que entonces los sindicatos no solo no han apoyado estos procesos de recuperación, sino que incluso obstaculizan la toma de las fábricas. En algunos casos sí, es decir, el problema es que es eso, como os decía, existe un solo sindicato que está dividido en distintas federaciones, la Federación de la Energía, la Federación de Tal, y hay federaciones que sí apoyan este proceso y hay otras federaciones en las que el proceso se ve como una agresión directa a la propia cúpula de la organización, ¿no? Entonces se producen fenómenos muy ambiguos en los que existen unos determinados cuadros dirigentes que del sindicato que apoyan el fenómeno de las fábricas recuperadas y otros que no. Vale, y entonces si no tienen el apoyo al menos explícito por parte de sindicatos, al menos entre la población en las que se encuentran estas fábricas, ¿tienen apoyo estas fábricas ocupadas? Hay que tener en cuenta que esa explosión se produce en el año 2001, donde no se produce aisladamente, se produce con toda otra explosión generalizada de distintos procesos autogestivos en el seno de la sociedad argentina. Es decir, junto a la aparición e irrupción de las fábricas recuperadas, pues encontramos también la organización de ollas populares, de bachilleratos populares, de asambleas barriales, de toda una serie de fenómenos autogestivos que se van imbricando unos con otros y que van creando toda una red de iniciativas sociales, ¿no? Además, hay que tener en cuenta también que las propias fábricas recuperadas, en gran parte, no todas, pero sí en gran parte, actúan muchas veces realizando mecanismos de imbricación y de articulación con todas esas realidades externas, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, los bachilleratos populares dentro de la misma fábrica, estableciendo clínicas para el barrio, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una articulación de todos esos fenómenos que se van produciendo a lo largo de todo ese proceso de crisis de la economía argentina. Vale, entonces, bueno, yo te quería hacer una preguntilla que a mí me interesa de forma sobre todo personal. Si estos trabajadores que han ocupado alguna fábrica se identifican. Sí, bueno, nos has contado que antes realmente no, muchos de ellos no tenían ninguna experiencia en luchas sociales, ¿no? Pero una vez ocupadas las fábricas, ¿ha habido alguna especie de politización de estos trabajadores o de alguna forma ven la ocupación de estas fábricas dentro de un proyecto social más amplio o transformador? Hombre, el proceso de toma de las fábricas, sobre todo teniendo en cuenta que hay distintos tipos de procesos de toma, pero cuando más problemático es el proceso de toma, es decir, cuanto más han tenido que luchar para mantener la fábrica ante intentos de desalojo y circunstancias semejantes, pues se va produciendo una politización y una radicalización de esas personas. Eso no quiere decir tampoco que sean, no sé cómo decir, que sean personas hiperpolitizadas o militantes de vanguardia de algún tipo de grupo semejante, sino que se va produciendo una toma de conciencia de cuál es su condición, de cuál es su situación en el marco del mercado globalizado, de cuál es su auténtica situación como trabajadores sin patrón en un momento determinado, y eso va produciendo un proceso de toma de conciencia, efectivamente. Y bueno, ya entonces pasando a cómo funcionan estas empresas recuperadas, ¿no? Podemos empezar por qué forma jurídica adquieren, es decir, cómo se adaptan dentro del mercado capitalista. La forma jurídica que se está adoptando generalmente es el de cooperativa, en el 94% de los casos. Se ha intentado también por parte de algunas fábricas el hecho de la estatización, es decir, de que las fábricas fueran tomadas como propiedad del Estado, pero eso básicamente no se ha conseguido. Primero, no era algo que deseaban todas, y segundo, es algo que se mostró un poco fuera de la realidad, en el sentido de que el Estado no estaba dispuesto a eso tampoco. Entonces, la forma general que se está adoptando es la forma de cooperativa de trabajo asociado, que como es mucho más fácil de realizar en Argentina que aquí, pues permite toda una serie de ventajas a las fábricas a la hora de funcionar. Y a la hora de del funcionamiento cotidiano, pues encontramos múltiples actuaciones concretas y respuestas a las situaciones concretas. Básicamente el funcionamiento es asambleario en la gran mayoría de las fábricas, es decir, que es la asamblea de los propios trabajadores la que decide qué se hace, cómo se hace, cómo y cuándo se hace y quién lo hace. Incluso se da en el 56% de los casos el hecho de que el cobro es el mismo para todos, y en el resto de casos, pues digamos que tampoco se da una escala salarial como la capitalista, sino que está mediada por otro tipo de consideraciones, ¿no? Hay eso también genera, pues tampoco vamos a ser idealistas, una serie de problemas determinados, como qué hacer cuando se toman decisiones fuera de la asamblea, cuando es necesario tomarlas por aquello de qué decisiones tomar en el pasillo en un momento determinado. Todo ese tipo de cosas generan una serie de tensiones y una serie de conflictos que ellos van resolviendo sobre la práctica y que de momento van resolviendo muchos de ellos satisfactoriamente. Bien, y aparte de ya los propios problemas organizativos, ¿se encuentran con otra serie de obstáculos o problemas que vengan más bien del exterior? Sí, los problemas que se encuentran realmente tenemos que tener en cuenta que son islotes de autogestión en el marco de un mercado capitalista, es decir, ellas actúan dentro del mercado capitalista, tienen que vender ahí, tienen que sobrevivir ahí. Entonces hay problemas claros de financiación, problemas, por ejemplo, muchas empresas cuando entraron, los proveedores les exigían el pago por adelantado de la mercancía e incluso el pago en dólares de la mercancía, cosa que no le estaban exigiendo al antiguo patrón. Hay problemas como problemas relacionados con la tecnología, con qué tipo de tecnología queremos o qué se quiere realmente para un proceso autogestionario, si sirve o si es adecuada la misma tecnología que se utiliza en el caso de la empresa capitalista, o problemas pues relacionados con todo otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, con la inserción de esta empresa autogestionada en el marco de las cadenas de valor de la economía capitalista. Hay un cierto problema porque varias de ellas, y es algo que se están planteando algunos estudiosos de este fenómeno como Gotrinchero, pues varias de estas empresas, pues o una parte considerable, no mayoritaria, pero considerable de ellas, trabajan en lo que en Argentina se llama el trabajo a fasón, que es algo parecido a lo que podríamos llamar aquí la subcontratación. Es otra empresa quien le da los materiales, quien le marca los objetivos y demás. Con lo cual, al tener que competir con las subcontratas que hay por ahí, pues existe el peligro de que esas empresas autogestionadas en un momento dado se puedan convertir precisamente en una zona de autoexplotación acelerada dentro de la cadena de valor capitalista, ¿no? Sí, bueno, profundizando un poco en esto, porque muchas veces se critica, se habla de las cooperativas o se critica de ellas que no suponen en sí mismo realmente ningún tipo de proyecto transformador de la sociedad, ni mucho menos anticapitalista, sino que constituye realmente una forma de autoexplotarse, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿tienen pensado algo las fábricas autogestionadas para evitar este tipo de que llegan hasta ese punto? Hombre, desde luego yo por los debates que vi en Buenos Aires este verano, pues básicamente hay una preocupación directa con todo esto, ¿no? Con el hecho de que las fábricas tienen que ser productivas, o sea que no se trata simplemente de sacarse un sueldecillo, de sobrevivir, aunque haya sido eso en algunos momentos determinados, sino que tienen que ser productivas, tienen que ser capaces de producir un producto de calidad y un producto capaz de sostenerse en el mercado. tienen que además imbricarse con todo un resto de movimientos en el resto de la sociedad, que lleven la sociedad en otra dirección. Es decir, que esto sea un germen real de algo sostenible, que no sea tan solo una forma de salir del paso, como realmente se ha planteado a lo mejor en algunos momentos, ¿no? Pero existe esa preocupación y esos debates continuos y ese intentar buscar la manera en la práctica, ya no tanto en la teoría, que a lo mejor es lo que nos pasa un poco más aquí, ¿no?, sino en la práctica diaria y cotidiana de ver por dónde salir de esa posibilidad y superar y transponer ese umbral. Bueno, yo quería pasar ahora a cómo se financian estas empresas, de dónde consiguen el capital necesario para poder invertir tanto en maquinaria como en todo el proceso productivo. Y aparte, como nos has hablado del bachillerato que se hace entre las empresas y otra serie de actividades con una percepción, según he entendido yo, más pues comunitaria, más local, ¿no? ¿Cómo se financian todas estas actividades? Vamos a ver, el tema de la maquinaria, normalmente cuando se ha producido la toma de la fábrica se ha producido con la legitimidad que daba el hecho de decir, bueno, estos señores, que es el dueño de la fábrica, ha declarado la fábrica en quiebra y ahora está intentando llevarse la maquinaria para vaciar la fábrica y que no haya manera de pagar a nadie. Entonces, muchas veces se da esa situación. Los obreros entran allí diciendo, no vamos a dejar que nadie se lleve la maquinaria. Y el acto seguido es decir, y ya que estamos aquí, vamos a ponernos a producir. O sea, que muchas veces cuentan con toda o parte de la maquinaria anteriormente, con la que se contaba anteriormente. Por otro lado, pues otra cosa que se busca y que se obtiene más o menos también de una manera bastante ambigua es el apoyo de los poderes públicos, en el sentido de que se va realizando subvenciones, ayudas por parte del Estado, de los poderes locales, etcétera, etcétera, que a veces se consiguen y a veces no. Y otra vía también de financiación que se busca es el hecho de intentar crear fondos barriales que ayuden los distintos proyectos autogestivos, o incluso el hecho de tratar de fomentar las economías entre las propias fábricas. Es decir, que unas compren a otras, que unas presten a otras, etcétera, etcétera, de tal manera que no salga el propio magma cooperativo todo lo que se está haciendo. Respecto a los bachilleratos, yo los bachilleratos populares, por lo que tengo entendido, y en concreto el tema de los bachilleratos, es que se había conseguido, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, su financiación por parte, o sea, la financiación en el sentido del pago de los sueldos de los profesores son, o sea, no los paga nadie, quiero decir, son trabajadores voluntarios. Y las instalaciones y demás y mecanismos los pone el Estado, las fábricas. Entonces, lo que se está buscando y lo que se está más o menos consiguiendo es la propia homologación de los estudios que se dan en esos bachilleratos populares, pues como final de bachillerato, formación profesional o algo semejante. Vale, bueno, a mí me has dejado con una pequeña duda. Que es en cuanto a, bueno, has hablado de que se piden subvenciones y ayudas públicas y bueno, que de alguna forma sí se requiere del Estado un empuje o un apoyo por parte de este para que estas fábricas funcionen. Entonces, la pregunta que yo tengo ahora es, ¿qué dependencia existe hacia el Estado? Es decir, si este realmente es el sostén o de alguna forma el Estado es imprescindible, su apoyo es imprescindible para la continuación de estas fábricas autogestionadas. Hombre, no conozco datos concretos de las fábricas, en concreto cuál de ellas funciona más, menos, en función de ese tipo de ingresos. Lo que sí se ve es una voluntad general de entender que el Estado se tiene que implicar. Es decir, eso no quiere decir que se entienda que el Estado es bueno o que es maravilloso o que es quien tiene que llevar la dirección de las fábricas, sino el hecho de que, bueno, si hay unos poderes públicos con un dinero público que al fin y al cabo nos sacan a todos vía impuestos, esa gente tiene que responder también ante el hecho de que nosotros estamos manteniendo puestos de trabajo y manteniendo una cierta industria nacional, ¿no? Entonces, habrá fábricas que dependan más directamente de esas ayudas públicas y las que dependan menos, e incluso las que no dependan nada. Vale, bueno, pues ya un poco ya concluyendo, a mí me gustaría que nos contases un poco qué futuro les ves ya a estas fábricas y un poco qué horizonte les espera y si, en fin, desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva desde aquí, si tienen un potencial a largo plazo que realmente pueda llegar a desembocar en un escenario en fin, transformador al menos desde una óptica anticapitalista y antiautoritaria. Hombre, desde luego las fábricas por sí solas, por decirlo de alguna manera, no son nada. Si están dentro de un movimiento generalizado de ruptura con lo que es el proceso general del liberalismo y con los procesos generales del capitalismo, son un gigantesco laboratorio que permite saber y permite ver cómo los procesos de abajo arriba, de funcionamiento asambleario, autogestionario, de dirección directa por parte de los trabajadores de la producción, son posibles y son algo que se puede llevar a cabo, ¿no? Frente a esa pretensión siempre de que la transformación socialista o la transformación a otro tipo de sociedad tiene que producirse directamente desde una serie de expertos que están en el Estado y marcan las pautas de esa transformación, pues el hecho de que existan este tipo de iniciativas reales que permitan hacer ver que efectivamente la gente, cuando dirige las cosas por sí misma, es capaz de hacerlo y es capaz de mantenerlo, pues es siempre algo que es un germen muy importante. Bueno, ya la última pregunta, y tratando un poco de movernos aquí hacia el Estado español. Yo quería, porque además salió un artículo hace poco en el diario Público que hablaba de una fábrica que había sido, en fin, ocupada y que se había puesto bajo, usándolo de una forma un tanto ambigua, en términos de autogestión, ¿no? Incluso el propietario antiguo se había incorporado a la fila de los trabajadores y aceptando el mismo sueldo. Entonces mi pregunta es si crees que debido a la crisis que actualmente pues la tenemos encima y al paro, que parece que no va a hacer más que seguir creciendo, que si realmente se pueden ver procesos similares en el Estado español. Bueno, respecto a los procesos similares en el Estado español, yo apuntaría dos cosas. La primera es que si no se han dado hasta ahora es porque existe un estado del bienestar bastante más fuerte que impide de hecho que se den, ¿no? En el sentido de que la gente pues se va con un dinero y mientras le dura ese dinero pues se plantea, sobre todo partiendo de la base en su cabeza, que no es real, de que la crisis va a ser corta, pues piensa que pasará, que escampará y que volverá a encontrar trabajo. Pero esto de las fábricas recuperadas es algo que se ha dado en toda Latinoamérica al hilo de las distintas crisis que se han ido produciendo. Es decir, que es una salida real y es una salida que tarde o temprano la gente tiene que empezar a plantearse en una situación como la actual, en la que el paro se hace cada vez más grande. Luego, otra de las cosas que habría que tener en cuenta quizá es la idea que late en el fondo del tema de las fábricas recuperadas y quizá también de todo el movimiento social argentino, que es el tema de la lucha con la cultura del trabajo, que dicen allí. Es decir, que el hecho de ocupar la fábrica y mantenerse en la fábrica es no solo, o más que incluso directamente un acto político, un acto social, es un acto en el que una persona determinada reivindica su identidad como trabajador y por lo tanto reivindica su puesto de trabajo frente a la posibilidad de caer en la marginación del paro, en una situación de anomia social y demás, ¿no? Que es algo que aquí a lo mejor pues hasta cierto punto hemos perdido, ¿no? Esa identidad como trabajadores y esas ganas o esa voluntad de mantener esa voluntad con esa identidad contra viento y marea. Pues nada, ya, bueno, me gusta que hayas acabado así porque realmente yo por lo menos estoy radicalmente de acuerdo en que el problema principal que acecha, que tenemos desde la clase trabajadora del Estado español es precisamente que nos hemos dejado de considerar como una clase y que incluso adoptamos ya no solo maneras burguesas sino una propia identidad, ¿no? Esto es ya un poco más como Estados Unidos en las que todos somos clase media y ya nadie es clase trabajadora. Entonces, bueno, pues te agradezco mucho, José Luis, que hayas colaborado con nosotros y hayas podido dedicarnos este tiempo. Bueno, y al resto de los oyentes deciros que dentro de 5 minutos pasamos ya a hablar del paquete Telecom, este nuevo modelo, esta nueva regulación del intercambio de archivos en Internet. Entonces, bueno, ahora mismo os dejo con una pequeña canción y luego ya continuamos aquí en Radio Utopía, programa El Delirio. Tierra de hambre y miserias. La tierra clama, no soy de nadie. Soy libre. la Guardia Civil. Les llegan más refuerzos, con pólvora y con fuego. La incultura de la fuerza, con metralla en el cerebro. Uniformes y fusiles, contra el hambre del jornalero. Es fácil hundir la casucha de Cisneros sin que caben abrazados. Cuatro días de agonía y sufrimiento y después fusilados. Vuela matanza de casas viejas. Por querer dar fruto a la tierra. Vuela matanza de casas viejas. Por querer dar fruto a la tierra. Vuela matanza de casas viejas. Por querer dar fruto a la tierra. Vuela matanza de casas viejas. Por querer dar fruto a la tierra. Por querer dar fruto a la tierra. Por querer dar fruto a la tierra. Radio Utopía 102.4. Utopía. Radio Utopía, dígame. Utopía, dígame. Radio Utopía, dígame. Utopía, dígame. Utopía, dígame. Radio Utopía, dígame. Utopía, dígame. Radio Utopía responde a tus llamadas. 91-654-7575. 91-654-7575. Ah, espera que me acuerde. 91-654-7575. Radio Utopía 102.4. Bueno, y como ya habréis visto en los medios de comunicación más masivos, se acaba de aprobar una nueva ley que regula todas las actividades de telecomunicaciones, concretamente de Internet, y conocida como el paquete Telecom, y que en España ha sido presentada por estos medios de comunicación masivos, sobre todo por el hecho que más nos sorprende, que es el de que se va a poder cortar la red, o por lo menos la Unión Europea permite y que los estados aprueben cortar la red a las personas que descarguen piratería. Y en ese sentido, tenemos a una persona más especializada en este tipo de cuestiones que nos podrá aclarar un poco qué realmente este paquete Telecom que se acaba de aprobar. ¿Nos escuchas? Sí, aquí estoy. Hola, muy buenas. Me ha sorprendido bastante la noticia porque cuando empecé a informarme no veía que el Partido Pirata y la Asociación de Internautas, que son dos organizaciones que técnicamente deberían tener más o menos los mismos intereses, estaban diametralmente opuestos en cuanto a cómo valorar esta ley que se acaba de aprobar en la Unión Europea. Y de ahí surgen mis dudas respecto a qué representa realmente esta ley. A ver si puedes hacernos un mapeo un poco más claro. Sí, lo que se llama el paquete Telecom, lo que es así en general, la verdad es que es una ley, un conjunto de normativas bastante, bastante grande. O sea, no es solo este tema del corte del acceso a Internet, que es lo que más ha sonado, porque uh-huh. es lo que más parece que le duele a la gente. Pero en general es un conjunto de leyes pues que, bueno, por un lado facilitan un poco el tema de la neutralidad de Internet, que tanto se está hablando en estos años. haciendo que, bueno, pues que los contratos de acceso a internet y todo eso sean más claros con el tema de si hacen filtrados, con el tipo de datos que se mueven, con el peer-to-peer y todo esto, y qué favoritismo se les dan unos datos a otros. Esto que se está hablando también ahora, que es el tema de la migración de los números de telefonía móvil, que a partir de que entre en vigor esta ley, en teoría se van a tener que hacer en 24 horas. Esto es parte también del paquete Telecom. Toda la clarificación de contratos, de temas de banda ancha y todo eso, también es parte de ello. Todas las leyes nuevas de protección de datos, pues que hasta ahora, por ejemplo, las empresas no estaban obligadas a decir cuándo sus datos habían sido, pues por problemas de seguridad o por problemas de lo que fuera, habían sido revelados datos bancarios o cualquier tipo de datos personales de los clientes sin su consentimiento, por algún problema no estaban obligados a revelarlo, y a partir de ahora están obligados a revelar también cuando hay brechas en los datos privados. Accesos al 112, la independencia de los gestores de telecomunicaciones de cada uno de los países. Entonces es un conjunto muy muy grande de leyes, que entre otras está esta que dice de la apertura, bueno, el cierre o no cierre de una conexión a internet de un particular o de un usuario de un acceso a la red. Bueno, sobre esta parte, que es la más sonada de todas, ya te preguntaré más concretamente, pero ¿cómo valorarías en conjunto todo el paquete? En conjunto, yo lo he estado leyendo así, y por lo menos dentro de la información que puedes encontrar, no me lo he leído entero todas las leyes, porque estos son unos tochos impresionantes, pero en conjunto general, salvo detalles de este tipo y tal que son a revisar, es bastante interesante, porque delimita bastante a las empresas que, digamos, que se nutren de nuestro dinero para proveer a internet, para que no se aprovechen tanto. Delimita al máximo los contratos, ofrece mayor acceso, nos da mayor facilidad en lo que es en general al acceso al internet, a las redes, a qué es lo que se hace con lo que nosotros tenemos, pero sí que hay unos detalles que son un poco a limar dentro de todo el paquete. O sea que, en cierto modo, estás un tanto de acuerdo con la decisión del Partido Pirata de votar a favor de esta ley. Sí, en el fondo es que el problema que hay es que el Partido Pirata, al fin y al cabo, es un partido, ¿no? Entonces, las posiciones que pueden a lo mejor tener el Partido Pirata por un lado y por otro lado, pues no sé, Hispalinux, la Asociación de Internautas o cualquier otro tipo de sección más activista, aunque el Partido Pirata sea activista, tiene gente en Europa ahí metida. Entonces, el poder de votación que tienen es pequeño, pero con lo poco que tienen que intentar empujar al sitio más adecuado, ¿no? Entonces, digamos que dentro del bloqueo que pueden ellos hacer, es muy pequeñito, pero pueden aprovecharlo para redondear un poco la ley, que es por lo que ellos a lo que se han escrito, digamos que es al mejor de los males. Que es dentro de toda la ley inicial que había desde hace un año y medio, creo que es, que viene dando vueltas esta ley, hasta ahora han ido intentando redondear todo lo que son los derechos del usuario a la hora de ser cortada o no su conexión, y es en lo que ellos, digamos, se regocijan, ¿no? De, bueno, pues no es lo mejor que podemos tener, pero es que no pensamos ni siquiera que se pudieran agregar esta y esta línea de los derechos del consumidor en la ley. Entonces, dentro de lo que cabe, está bien. Pero bueno, esto también es un juego peligroso, incluso casi perverso, porque quieras que no, esta nueva organización que ha surgido y parece tener bastante fuerza por defender los derechos de los usuarios, en el momento en el que se pone a participar en política, es lo que planteas, y es al fin y al cabo el juego de la política, se tiene que moderar, tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a funcionar con unas bases mucho más flexibles de lo que realmente es su discurso inicial. Y esto resulta peligroso en cuanto a que se está convirtiendo en un representante de los derechos de los usuarios y que ha tomado fuerza como tal. Y tiene que moderarse. ¿Entiendes por dónde quiero ir? Sí, no. En efecto, un poco, pues tienes que saber de qué lado. O sea, ellos también tienen que saber, pues no sé, que dentro del Partido Pirata, este en concreto, es la división sueca, la que ha votado a favor. No es el Partido Pirata Europeo, o sea, no tiene representantes nada más que por parte de Suecia. Y entonces hay que saber un poco, pues a lo mejor, quizá lo que están acostumbrados ellos en las garantías de sus leyes, o quizá la que estamos acostumbrados nosotros. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es en lo que han luchado ellos, que es el punto 3A de la última proposición del Parlamento, que es la del corte al usuario final por el uso de servicios electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera, pues tiene un, el, digamos que el punto que han conseguido ellos agregar, y a lo más, digamos, que se podía, no sé, por lo más que se podía apostar en esas condiciones, era el que se pudiera garantizar el derecho a ser escuchado del, de la persona a la que va a ser cortada la conexión, que sea un proceso justo, verificado y protegido por la Convención de los Derechos Humanos de la Unidad de la Comunidad Europea y por las leyes fundamentales que están definidas en otra ley de la Comunidad Europea, y que todo esto está, está derecho a revisión. Entonces, en cierto modo, como que dentro del, es un poco relativo también, ¿no? Porque dentro del papeleo de lo que nos pueden asegurar o no dentro de la Comunidad Europea, se supone que seguido al pie de la letra nos da todas las garantías, ¿no? Porque dice que esto va a seguir nuestros derechos a la libertad de expresión, a nuestra privacidad de las comunicaciones, a todo eso, pero no sé si es que se atienen a lo más que pueden agarrar desde ahí o a qué. Es un poco complicado, ¿no? Hombre, pero siendo un poco serios, me parece que lo que ha sido el garante de lo que se llama Estado de Derecho normalmente son los juicios, y algo que esté por debajo de los juicios ya es una pérdida de valores. O sea, decir que el usuario será escuchado cuando no va a ser un juicio y cuando no va a haber presunción de inocencia, o al fin y al cabo la presunción de inocencia va a ser en una instancia menor, ya supone un problema en sí mismo, casi te lo digo, es como reflexión, ¿no? Sí, el problema es que quizá entramos en el tema del lobby de los propietarios de los derechos de propiedad intelectual o de los gestores o de lo que sea, porque aunque, bueno, esto es lo de siempre, aquí en la ley dice que, estoy leyendo aquí ahora mismo directamente el inglés, y dice, de acuerdo con estas medidas solo podrán ser tomadas de derecho con respecto al principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad. Garantizará un procedimiento justo, imparcial, incluyendo el derecho a ser oído, etcétera, etcétera. Entonces, aunque aquí el derecho a presunción de inocencia se está referido, esto es lo de siempre, presunción de inocencia siempre ha habido en la Comunidad Europea, pero hay unos lobbies de presión de la propiedad intelectual que quizás son más los que hay que atacar, porque aun teniéndolo no lo hacen efectivo, que es lo que nos está pasando incluso antes del paquete Telecom, con todas estas historias de las GAE y de las páginas web. Y bueno, incluso no sé si habéis oído esta semana que por fin, en buena noticia, a las GAE ha perdido un juicio por acusar a unas páginas de estas de Mule y de descargas y de P2P por haberlo hecho con mala fe y en contra de la presunción de inocencia. Uh-huh. Ha sido una multa un poco ridícula porque han sido 500 euros, pero en principio yo creo que el problema está más ahí en conseguir que de verdad la presunción de inocencia esté garantizada que en el tema de la ley, que de por sí lo dice y lo dicen todas las leyes, que se vaya a garantizar o no. En principio, uh-huh, la ley en ese caso está bien redactada, pero sabemos que muchas veces no se lleva a buen camino. Uh-huh. Luego, aparte de esta ley, bueno, o esta parte de la ley, que es el corte de la red a los usuarios, o sea, nos lo tomamos especialmente mal en España, aunque posiblemente no se llegue a aprobar, y ya ha habido representantes del gobierno que han dicho que esta ley no se aprobará en España concretamente. Pero resulta un tema especialmente sensible en un país en el que al fin y al cabo estamos pagando un canon, ¿no? Que ya estamos pagando por esas descargas ilegales o supuestamente ilegales, que de hecho no, en muchos casos, como es el P2P, no es ilegal, ¿no? Sí, bueno, en cierto modo, no solo por el canon no define el P2P en sí mismo, o sea, el P2P no es ilegal directamente en España, pero dentro de la ley, por la copia privada. El canon, aparte, es un tema que no está directamente relacionado. O sea, el canon no es el que nos da barra libre para copiar o no, porque el canon, aparte, es la compensación que se le puede dar al autor por sus copias o no copias ilegales, dentro de lo que ellos entienden como ilegales. Pero otra de los temas también delicados en este asunto es el tema de la garantía del secreto de comunicaciones, que se supone que tenemos en España, y que es también entre el SITEL, el corte del acceso, etcétera, etcétera, pues donde parece que en España pues lo vemos más fracturado, ¿no? Que tenemos el SITEL, que es el sistema este que tenemos ahora, que también se está hablando mucho estos meses, de espía y de pinchado de líneas que parece que está tan establecido y parece que lo usan un poco con manga ancha. Uh-huh. Tenemos también el tema este del secreto de las comunicaciones, que si nosotros tenemos derecho por nuestra constitución al derecho al secreto de las comunicaciones, ¿cómo se define si no hay ya un proceso judicial abierto el que alguien pueda saber lo que estoy yo transmitiendo o no transmitiendo por internet? Uh-huh. Es decir, ¿cómo me pueden cortar a mí la conexión a internet sin un proceso judicial previo si yo tengo derecho a las comunicaciones? Nadie puede decir, por un proceso administrativo simple, este señor está bajando MP3 de Ramón Zin, vamos a cortarle el acceso, porque yo tengo un derecho al secreto de las comunicaciones y eso no se puede hacer si no es bajo juicio. Y abrir un juicio a este respecto pues no es fácil tampoco. Claro, la pregunta sería cómo sabes que me estoy descargando si no tienes derecho a comprobarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos muy presionados por las entidades de gestión, quizá por los lobbies, por las multinacionales que manejan toda esta serie de derechos y que es, yo creo, lo que hay que garantizar antes. O sea, la ley en sí está más o menos correcta, redactada, pero sabemos que aquí no se está garantizando y que no se está haciendo de una manera u otra. No es un tema que se trate mucho en ningún tipo de ley, cómo se puede proteger que no se pinchen las líneas o que no se compruebe lo que nosotros nos estamos descargando, ¿no? Esta garantía que has dicho que sobre el papel tenemos. Sí, porque además no solo eso, sino que sucumben muy rápidamente las compañías de telecomunicaciones enseguida a las llamadas de las multis, ¿no? Pues enseguida, si la multi tiene contratado un despacho de abogados o un despacho, una consultoría de seguridad que se dedica pues a hacer trampas aquí y allá en las redes P2P para ver qué tipo de usuarios están descargándose cosas y manda informes con información de lo que se descargan los usuarios a las telecos y sin verificación, sin proceso ni nada, pues cortan la conexión o mandan avisos o tal, pues vemos que ahí no se está siguiendo el proceso y que eso no está garantizado. De acuerdo, pues creo que con esto ya tenemos un mapeo un poco mayor de cómo es esta ley, de cómo es la situación en España. Intentaremos aclararla más concretamente otro día, pero nos estamos quedando sin tiempo. Muy bien. Venga, muchas gracias. Nada, vosotros. Hasta luego. Saludos. Niños, niñas, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4... vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. 1, 2, 3, 4. En la 102.4, Radio Utopía. Escucha El Delirio todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en la 102.4 de la FM o en radioutopia.es. La repetición los miércoles de 1 a 3 de la tarde. La inmensa mayoría de la humanidad tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Y nos puedes seguir a través del delirio.wordpress.com. Si tienes algo que decir, escríbenos a programaeldelirio@gmail.com. Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños, todos pueden escuchar Radio Utopía en... Mademoiselle, ¿vous parlez français? M'excuse, ma, yo soy un hippie. Oh, perdón. www.radioutopia.org. Es el sol español, es el sol. español. Bueno, pues aquí seguimos en el delirio. Ya nos queda poquito para terminar el programa. Vamos a hablar ahora del último informe que sacó en octubre, el mes pasado, el Ferrocarril Clandestino, Médicos Mundo y SOS Racismo, si no me equivoco, titulado Los CIES, voces desde y contra los CIES. Tenemos al teléfono a Eva de Ferrocarril Clandestino. ¿Nos oyes? Sí, os oigo. Pues, hola, ¿qué tal? Coméntanos, para empezar, ¿cuál es, así a grandes rasgos, el informe en qué consiste? Bueno, antes de todo, buenas tardes y gracias por contar con nosotras. Este es un trabajo, el de voces desde y contra los centros de internamiento extranjero, que hemos hecho, como bien has dicho, desde el Ferrocarril Clandestino, SOS Racismo Madrid y Médicos del Mundo Madrid. Y es un informe que hemos elaborado durante 2 años de trabajo, yendo a los centros de internamiento, a partir de las entrevistas y las experiencias de hombres y mujeres que han estado retenidos en el centro de internamiento. A ellos mismos y a ellas mismas se les han hecho entrevistas y acompañamientos, tanto para denuncias como para todo tipo de apoyos, y a sus familiares también. Entonces, a partir del testimonio de estas personas, pues se ha ido haciendo un informe que creemos que es muy, muy crítico y muy claro en cuanto a las situaciones que han vivido estas personas en el centro de internamiento. Pues entonces el informe recoge testimonios, ¿no?, de personas que han estado internas en estos centros, ¿no? Sí. ¿Nos podrías contar, yo que sé, algunos los ejemplos más comunes que pueden darse? Mira, este informe está hecho a partir de 40 testimonios, y la verdad que yo te podría leer un montón de detalles o de aportaciones de estas personas. Quizás sería interesante que, si los oyentes y las oyentes están interesadas, entrar en la página web de Ferrocarril Clandestino, en transfronterizo.net, y pueden descargarse sin problema el documento en PDF. Nosotras en el informe lo que hemos hecho es intentar hacer una aproximación a todas las vulneraciones de los derechos que sufren las personas que están retenidas en los centros de internamiento. Ponemos de ejemplo el de Aluche, pero esto podría suceder en cualquier otro de los 6 centros de internamiento que hay en el Estado español. Un poco se ha valorado el tema de la tutela judicial que tienen las personas, con todas las carencias y con todas las irregularidades, también las condiciones que se viven en el centro de internamiento, ¿no? El tema de alimentación, el tema de las celdas. Por ejemplo, creo que deberíamos empezar diciendo que una persona es retenida en un centro de internamiento por una falta administrativa. Una falta administrativa que podría ser una multa por exceso de velocidad, una cualquier cosilla que nos podría pasar a cualquier español. Imagínate que tuviera como consecuencia ser retenido, ser privado de libertad y estar en un centro de internamiento durante 40 días donde no puedes tener un contacto directo con tus familiares, solo tienes 5 minutos para ser visitado con tus familiares, la policía no te deja que tengas contacto con tus hijos, etcétera, etcétera. También dedicamos un capítulo a lo que es los tratos crueles, inhumanos que hay dentro del centro de internamiento. Nosotras durante el tiempo que hemos estado hemos acompañado y hemos apoyado denuncias de personas que han sufrido malos tratos dentro del centro de internamiento y durante la deportación al aeropuerto. Hay situaciones totalmente brutales de gente que ha estado con enfermedad, con varicela, y ha sido retenido en una celda de aislamiento durante 10 días, sin luz, sin baño, sin sin, bueno, me refiero a luz natural, ¿no? Electricidad sí que tienen, pero sin un baño, sin un cuidado sanitario para poder sanarse. Las condiciones, el derecho a la salud totalmente es vulnerado dentro del centro de internamiento. Y luego, las situaciones más brutales creemos que son los traslados y las expulsiones, porque, bueno, esto lo hemos visto bastante en los medios de comunicación, pero hay constantemente malos tratos durante las deportaciones a Barajas. Precisamente, si nos estuviese escuchando a una persona inmigrante que quisiese asesoría, ¿sabe, podrías decirnos dónde podría acudir precisamente para...? Bueno, nosotros, tanto nosotros como el ferrocarril clandestino es una red de apoyo a la inmigración, y dentro de lo que es el ferrocarril clandestino existen diferentes asociaciones, entidades, organizaciones. Yo estoy en la Oficina de Derechos Sociales del Patio Maravillas, que es en calle El Acuerdo número 8, y tenemos atención jurídica para que todas aquellas personas que necesiten cualquier asesoría, los viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Pero la Oficina de Derechos Sociales de SECO y Racismo Madrid también tienen asesoría jurídica para cualquier cuestión. Por otro lado, justo el informe sale ahora que se aprueba la nueva ley de extranjería. ¿Podrías comentarnos qué pensáis desde Ferrocarril Clandestino de la nueva ley? Bueno, y de comentarnos también los puntos en los que varía esta ley en cuanto a la anterior. Bueno, el jueves, como bien dices, finalmente fue aprobada la ley de extranjería. Nosotras, como Ferrocarril Clandestino, durante todo este año hemos intentado llevar a cabo una campaña contra la aprobación de la ley de extranjería. No hemos sido las únicas. Nos consta que desde otras organizaciones sociales también se ha luchado contra esta ley de extranjería, que lo que nos parece es que es un claro retroceso frente a los derechos sociales. Una ley de extranjería no es una ley que implique un descenso de los derechos solamente para los inmigrantes. Una ley de extranjería, nosotras consideramos que nos afecta a todas las personas. Los puntos quizás así que sean más, desde nuestro punto de vista, más restrictivos es que se amplía hasta 60 días el internamiento de las personas en un centro de internamiento, valga la redundancia, ¿no? Y creemos que hasta ahora era 40 días, a partir de ahora va a ser 60 días. Otro punto que también legitima la ley es la deportación de menores. Hasta ahora los menores no eran deportados. Ahora, a partir de la nueva ley, también podrán ser deportados los menores. Consideramos que es una ley que sanciona mucho, es muy se hace hincapié en las sanciones, que pueden llegar hasta 10.000 euros cuando concurres en determinados delitos, entre comillas, porque nosotras no consideramos que sean delitos. Por ejemplo, los empedronamientos a amigos o amigas que sabemos que no tienen documentación, o cuando invitas a alguien y luego decide quedarse en el país, o cualquier otra situación, se van agravando cada vez más, no son más sancionables. También el tema de la reagrupación de las personas, ahora tienen que ser mayores de 65 años cuando se trata de los progenitores, y siempre la persona lo podrá solicitar siempre que haya tenido una residencia legal de 5 años. Consideramos que la ley también habla de que hay beneficios laborales, mejoran las situaciones laborales de las personas con papeles, pero creemos que eso realmente no va a ser así. Todavía no podemos decir en qué realmente se va a notar los retrocesos de derechos sociales. Ahora, a simple vista, ya los tenemos en el papel, pero creemos que en el pasar del tiempo, en el pasar de los meses, de un poco de tiempo, vamos a ver cómo realmente los derechos cada vez van a estar más en retroceso, los de todos nosotros y de todas nosotras, no solamente de las personas extranjeras. Además, todo esto se produce en lleva ya un tiempo, demasiado tiempo quizá, pero las redadas estas que están empezando a hacerse en paradas de metro como Lavapiés o en la zona de Estrecho, precisamente también se empiezan a endurecer cada vez más, ¿no? Pues la verdad que sí. Nosotras, desde el Ferrocarril Clandestino, también estamos intentando documentar todo el tema de las redadas y de los controles masivos. En su día, cuando el sindicato de policías hizo unas declaraciones en cuanto a los cupos que Rubalcaba se encargó de negar, nosotras desde el ferrocarril clandestino ya recogimos testimonios a partir de más de 60 personas que habían sufrido controles masivos y racistas, y presentamos un informe. Consideramos que esta situación de los controles y las detenciones, que tú muy bien has dicho, que en Lavapiés podemos encontrar cada muy poco tiempo, es cada vez más reiterada, ¿no? Cada vez hay más controles, cada vez hay más redadas, y consideramos que esto no es tolerable, ¿no? Va contra una sociedad, un Estado de Derecho como el que supone en el que estamos. Nosotras a partir de ahora, o sea, estamos volviendo a retomar el tema de controlar y documentar las detenciones y los controles masivos, porque consideramos que no tendrían que producirse. Es más, son ilegales, ¿no? El tema de que haya un control masivo simplemente por el color de la piel o porque la policía le moleste que haya un grupo de inmigrantes sentados en un banco, eso nada tiene que ver con la seguridad de la cual habla la policía. Hola Eva, bueno, yo soy Derek y quería hacerte una preguntilla de un poco que se aleja un poco del tema en concreto, pero bueno, hace poco salió una noticia de dos paraguayos que habían denunciado a su patrón por explotación. La he leído. Y bueno, yo quería preguntarte porque, claro, muchas veces nos centramos que cuando hablamos de las personas migrantes que están en situación irregular, nos centramos un poco en los centros de internamiento y ese tipo de historias, pero yo quería preguntarte si aparte tenéis alguna actividad desarrollada en los aspectos laborales, es decir, cómo afrontáis la explotación a la que se exponen estas personas. ¿Cómo afrontamos nosotros la explotación? Sí, es decir, si tenéis alguna actividad, ya no solo de denuncia de los CIES, sino en cuanto a, digamos, pues a la hora de denunciar casos concretos que se puedan producir dentro de los puestos de trabajo de estas personas. Nosotras, como antes le he comentado a tu compañero, como parte del ferrocarril clandestino, cada una pertenecemos a una organización o venimos de apoyar algún tipo de colectivo. Nosotros en la Oficina de Derechos Sociales del Patio Maravillas tenemos asesoría jurídica gratuita todos los viernes de 6 a 9 de la noche, en la cual se puede asesorar cualquier tipo de situación, tanto a inmigrantes como nacionales, y el tema del laboral es un tema muy importante. Entonces, cualquier persona que necesite cualquier tipo de apoyo, nosotras le podemos apoyar. ¿Y tenéis muchos, tratáis muchos casos de este tipo? Yo, la verdad que te diría que no. A nivel personal sí que conozco gente que haya sido explotado por su patrón o patrona, pero tenemos que tener en cuenta que el acto de denuncia a tu patrón o a tu patrona significa también un maduramiento personal, una maduración personal muy importante, porque existen muchos miedos a denunciar a quien te da trabajo. ¿De acuerdo? Pero vamos, que cualquier apoyo de cualquier persona que quiera denunciar, nosotras no tenemos ningún problema en apoyarlo, por supuesto. Bueno, pues yo creo que por nuestra parte nada más. Si quieres comentar alguna cosa, ¿te puedes repetir la página de Ferrocarril Clandestino? Sí, mira, la página es www.transfronterizo.net, y allí podéis encontrar, además de este informe, el informe de centros de internamiento, también el informe que se hizo ante las redadas y los controles masivos, spot publicitario, la campaña que desarrollamos contra la ley de extranjería, y muchísimos textos que la verdad que son muy muy sugerentes. Pues nada, pues muchas gracias. Pues nuestra parte nada más. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros. Venga, que tengáis una buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz, el que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón.

sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero. Bueno, escuchábamos a Carla Lara, esta cantante hondureña que también resiste o está en este frente de resistencia contra el golpe de Estado. Y hoy, como decía Gonzalo, se celebran las elecciones en Honduras y vamos a escuchar, por cortesía de másvoces.org, una entrevista a Gerardo Chávez de Radio Progreso. La ha hecho Radio Progreso en Honduras. Las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la campaña de desprestigio contra la resistencia popular al golpe de Estado. La información con Gerardo Chávez desde Radio Progreso en Honduras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos y amigas. Estamos a pocas horas, como lo han manifestado, para que se desarrollen las elecciones generales en nuestro país en medio del rechazo nacional e internacional. Hasta esta fecha, hasta esta hora, entendemos que hay más de 100 candidatos a diferentes cargos de elección popular quienes han interpuesto su renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral debido a que este proceso electoral se desarrolla de una forma ilegal y fraudulenta, han denunciado. También en este momento hay más de 14.000 policías preventivos en las calles del país, 12.000 militares y 7.000 reservistas quienes están atemorizando a la población. Vamos a conversar con un joven, él se llama Fidel Castro, del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. Al igual que muchos jóvenes están con esta inquietud y él nos cuenta. Ah, Fidel, ¿qué nos puede decir acerca de estas elecciones? Bueno, estas elecciones ante todo son amañadas por los mismos golpistas que provocaron el golpe de Estado el 28 de junio. Y para el pueblo hondureño, el 29 de este mes, nadie va a salir a votar en caso de la resistencia. Nadie quiere formar parte de este fraude electoral que está encabezado por los mismos provocadores de este golpe de Estado. Estás ya cumpliendo 18 años de edad apta para ejercer el voto en nuestro país. ¿Sería la primera vez que vas a votar? En cuanto a eso, ¿qué nos puedes decir? Bueno, sí, 18 años ya casi. Y bueno, me tocaría ir a votar y no lo voy a ir a hacer porque no quiero formar parte de un fraude que está encabezado por los mismos millonarios, los mismos corruptos de este país que cada día se hace, que cada cuatro años se acercan a su casa y le dicen quiero una provisión, pero cuando no lo ocupan ni le abren las entradas para su casa. También tenés una misma opinión sobre la posición de Estados Unidos, Panamá y el mismo Perú, quienes han apoyado el proceso electoral. Bueno, eso ya es esperado. Ustedes saben que Estados Unidos es una de las grandes potencias del mundo y donde están los grandes yanquis imperialistas del mundo y fueron uno de los que fraguaron el golpe de Estado. Era de esperarse que apoyaran las elecciones fraudulentas de Micheletti. Bueno, gracias a Fidel Castro, un joven de 18 años en Honduras, quien ha dicho que, al igual que muchos jóvenes, no va a ejercer el sufragio en este proceso electoral. El resto de las maletas electorales está llegando a los diferentes sectores de nuestro país en medio de fuertes dispositivos militares y también de la Policía Nacional Preventiva. Hay diferentes atentados, para el caso ayer en Tegucigalpa, dos atentados a una empresa televisora y a otra empresa comercial. Estos atentados son con bombas caseras que no han provocado daños, incluso a edificios son mínimos los daños que han provocado, y esto se le está vinculando a la resistencia contra el golpe de Estado en Honduras. Sin embargo, la resistencia ha dicho que su lucha es pacífica. Y para prueba de ello, amigos y amigas de América Latina, en San Pedro Sula el martes se inició una huelga de hambre en la Plaza de la Libertad frente a la Catedral Sanpedrana. Varias personas están en esta huelga de hambre en contra del proceso electoral, al que califican de ilegal, y contra el golpe de Estado. Ayer también varios miembros de la Organización de Estados Americanos visitaron al presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, quien se encuentra en la embajada brasileña. Desde El Progreso y Oro en Honduras, les informó Gerardo Chévez. Escucha El Delirio todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en la 102.4 de la FM o en radioutopía.es. La repetición los miércoles de 1 a 3 de la tarde. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Y nos puedes seguir a través del delirio.wordpress.com. Si tienes algo que decir, escríbenos a programaeldelirio@gmail.com. Para llegar a las 6 de la tarde, y aquí acaba nuestro programa, el programa del Delirio, que te acompaña todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en Radio Utopía. Así que disfrutéis de esta tarde de domingo y espero que estéis al otro lado el próximo. Levántate, obsidiana, que levante su valor. Te acusan de brujería. Me hiciste tu brujería, que a ciegas me invocaré. acusan de brujería y el mundo acusa sin pensar. Got a black magic woman.